Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy el músico y compositor Luis Dimitrov visitó el programa Rayuela, en donde dio a conocer detalles de su tema Pasillo en Mi Menor, una composición que ha sido estrenada recientemente obteniendo una favorable crítica. El autor tiene como objetivo componer temas tradicionales y populares con sonidos contemporáneos y académicos. Música académica para distintos formatos de cámara y sinfónicos, no solo los sinfónicos, sino digamos también música para otros formatos más pequeños. Y claro, el tema de la canción popular, ¿no? Que la idea es recrear los ritmos tradicionales nacionales, impregnándoles de sonoridades contemporáneas, digamos, de alguna manera. He estado siempre en contacto también con la música para piano, digamos, de los clásicos, entonces he compuesto algunas obras en este sentido. Me llamó mucho la atención los formatos grandes, ¿no? La orquesta sinfónica, las obras para este tipo de formatos, y bueno, he compuesto algunas de estas piezas como parte precisamente de procesos de aprendizaje a nivel académico y también personal. Y claro, después con la intención de desarrollar, digamos, música académica ecuatoriana, he compuesto algunas obras. Una de ellas se llama El Cancionero, sí, que es un conjunto de 367 piezas para diversos formatos. Dimitrov se ha desempeñado como docente, pianista y como compositor para el Teatro Nacional Sucre. Su pieza Pasillo en Mi Menor es compuesta a manera de música de cámara académica. Intervienen 4 guitarras y un piano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.